Quiero comenzar contándoles que en una de las ocasiones, cuando yo estaba de misionero en Oaxaca, y que en esa ocasión no hubo servicio, no hubo culto, me puse a leer la Biblia y llegué nuevamente al texto de Proverbios capítulo 6, verso 6. Mi hermano me va a ayudar a ponerlo en pantalla. Estaba yo leyendo el libro de Proverbios, ya iba yo con el capítulo 6, empecé a leer: hijo mío, si sales fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. Y llegué al verso 6 que dice: cuando yo leí, ve a la hormiga, oh perezoso, dije, el Señor me está hablando. Repite conmigo: ¿seré yo, Señor? Bueno, si les queda el saco, pues se lo ponen, ¿verdad? Ve a la hormiga, oh perezoso. Y yo me imaginé al rey Salomón, tirado de panza, con todo su vestimenta ahí, viendo a las hormigas lo que hacían, porque por alguna razón él escribió, ¿no? Ve a la hormiga, oh perezoso. Y yo creo que estaba viendo ahí, así que pues también me puse a hacer lo mismo. Busqué un hormiguero, que son muchos allá en Oaxaca, en la mera sierra. Yo estaba en una cabaña allá en un terrenito que prestó un hermano para que yo viviera. No sé si era porque era el único terreno que tenía o porque yo les caía mal, pero la cuestión es que estaba muy escondido en la sierra, lejos del templo. Yo tenía que caminar para el templo o tenía que caminar una grande distancia para ir a visitar a alguien en el pueblo. El caso es que estaba yo allá, sin luz, con un pequeño candil de petróleo, una botella con petróleo, y en la tapa le habían hecho un agujero y le habían puesto una tela, y pues esa tela es la que se prendía. Y en esa tarde, pues busqué un hormiguero, también me tendí de panza, y me puse a ver a las hormigas. Aprendí, aparte de terminar todo enronchado, aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí es que a las hormigas no les agrada que las vean, tampoco les gusta que las ayuden. Cuando vi que estaba cayendo el hormiguero, traté de ayudar, no les pareció. También me di cuenta que Dios tiene un propósito para el perezoso, ¿no? Por algo dice la palabra de Dios: ve a la hormiga, o perezoso. Digo, si no va a estar haciendo nada, pues por lo menos que se ponga a ver a las hormigas, pensé yo, ¿no? Vi también la increíble organización que tienen, y que en ellas no hay envidias, no hay codicias, no hay flojeras, no hay indiferencia, no hay de que yo no amo el trabajo que me encargaron, no hay de por qué a mí me pidieron esto y a aquel no le pidieron, o por qué él no está haciendo nada y yo sí. Ellas simplemente trabajan, laboran, y dice el Señor en su palabra: son pueblo no fuerte, pero en el verano recogen su comida y la almacenan para que cuando llegue el tiempo del invierno ellas tengan que comer. Y aunque llega el tiempo del invierno, no creas que hibernan como los osos, hermanos. Trabajan las hormigas. Y bueno, las hormigas, en ellas no hay individualismo, no hay el querer que ellas sean sobresalientes una de la otra, no hay, como lo comenté, envidias. Prácticamente ellas son lo que era la iglesia en su principio. Cuando la palabra de Dios en Hechos dice que tenían todas las cosas en común y que nadie decía de sí mismo, esto es mío, sino que lo repartían entre quien menos tenía, al grado de que si tenían terrenos los vendían y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran. Imagínense que en ese tiempo la iglesia hiciera eso. No sé, mi hermano tiene 2, 3 terrenos en Cuernavaca, nunca los ocupa, y va y los vende, trae, no sé, 1,000,000 por cada terreno y lo pone a los pies del pastor. Dice: pastor, repártelo entre todos, de partes equitativas, que todos disfruten de esta bendición que Dios me dio, que pueda yo repartirla entre todos. Eso hacen las hormigas, hermano. O sea, tú no vas a encontrar una hormiga que encontró un escarabajo gigante y dice: es mío, nadie lo toque, esto es para mí, si gustan les doy las patas, pero nada más, todo el demás cuerpo del escarabajo, todo es mío. No, ellas reparten con liberalidad. Es más, fíjense, hermano, llega al grado de que las hormigas, si encuentran el insecto lejos del hormiguero, se reparten en pedazos para poderlo transportar. No se lo comen ahí, no, hermano, lo llevan al hormiguero para que todas las hormigas coman. ¿Te das cuenta? Básicamente, es como era la iglesia antes, donde todos se amaban unos a otros, se preocupaban unos por otros, se llevaban, sobrellevaban las cargas unos de otros, en fin. Las hormigas, está cuantificada la menor de sus colonias en 1,000,000 de individuos. La menor de sus colonias en 1,000,000 de individuos. Todos con la capacidad de razonar, de tomar decisiones por sí mismo, pero no lo hacen. Todos esos pequeños individuos trabajan en pro de la colonia. Aunque en el campo son capaces, es decir, si salen a explorar y encontrar alimento y encuentran pruebas, situaciones difíciles en el campo, son capaces de razonar cómo resolver el problema, pero no son egoístas. No va cada hormiga, dice, bueno, yo ya eclosioné del huevo, ya nací, ahora voy a buscarme mi pareja hormiga y me voy a ir a vivir a otro lado y voy a hacer otro hormiguero. No, hermano, no. O sea, una colonia de hormigas cuantificada en 1,000,000 de obreros, de hormigas, todos esos, ese millón, sin faltar una sola, trabajan en pro de la colonia. Cada hormiga, hermano, tiene un propósito, tiene un fin, tiene un trabajo que hacer dentro del hormiguero. Todas y cada una trabajan en pro de la colonia. Es más, ni siquiera se podría llamar colonia. Más bien sería una gran familia de 1,000,000 de personas. Una gran familia, hermanos. Fíjense, porque nosotros vivimos en una colonia, ¿sí o no? Y siempre hay quien tiene una casa más bonita que la nuestra. Mejor carro que el que nosotros, bueno, los que tienen carro. ¿Sí o no? ¿Sí? Y el que es más rico en la colonia no reparte lo que gana, ¿verdad? Entre todos, para que sea la colonia crezca, prospere, ¿no? O sea, cada uno de nosotros individuos que vivimos en esa colonia, trabajamos para nosotros mismos, para nuestros hijos, ¿no? Fíjense, me encanta eso porque decimos, este terreno lo voy a comprar para mis hijos, para que vivan mis hijos. Sí, pero tus hijos se van a casar con otras personas. Y tarde o temprano, tanto tú como tus hijos van a fallecer. Y lo que compraste y construiste va a terminar viviendo alguien más ahí. O sea, porque aunque digas, que mi hijo, y si a tu hijo no le gusta y se va a vivir a otro lado, y si tu hijo vende ese terreno y esa casa y se va a vivir a otro lado, es decir, es más, en lo que inviertes o construyes, ni siquiera sabes si lo van a quedar, te lo van a quedar tus generaciones. Porque igual tu hijo y su esposa se pelean, ella lo demanda, le quita todo. Amén, gloria a Dios, aleluya. En el caso es, hermanos, que las hormigas no se pueden llamar colonias, sino más bien serían una gran familia. Lo que tiene bien intrigado a los científicos, la Biblia ya lo sabía, ya lo conocía, ya lo había enseñado. Hay diferentes tipos de hormigas, todos de diferentes tamaños, diferentes organizaciones. Unas comen insectos, otras comen plantas, otras comen hongos. Vi un hormiguero con un sistema increíblemente definido, hermano. Era algo precioso, la típica montañita esa con el agujero grande por donde entraban y salían las hormigas. Vi cómo trasladaban un insecto para que fuera devorado. Ese mismo hormiguero tenía otras salidas. En otra salida, bueno, más bien en otra entrada, hormigas acarreaban agua. Y por otra salida, las hormigas sacaban la basura de dentro del hormiguero. No sé si ustedes en algún momento han visto o han tenido oportunidad, hay pero pequeños granitos de arena que forman el hormiguero. Resulta que no es arena, que es la suciedad de las hormigas, de lo que comieron, lo sacan y eso es lo con lo que van formando el hormiguero. O sea, es todo un sistema, hermano, todo un sistema. Entonces encontramos, por ejemplo, hay una reina ¿cómo se llama? Produce huevos. Hay hormigas podríamos decir, las nanas que cuidan de esos huevos, que vayan eclosionando, que vayan dando nuevas hormiguitas. Hay soldados para proteger el hormiguero. Hay exploradoras que se extienden en todo el terreno. Hay acarreadoras, hay cosechadoras, hay obreras que excavan. O sea, es todo un sistema, hermanos, para un hormiguero. Cuando Dios dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y que aprende de sus caminos, dice, aprende de sus caminos, es para que cada uno de nosotros, bueno, no sé si ustedes se han hecho lo que yo, de sentarse a ver a un hormiguero, pero pues yo sí me di a la tarea de ver uno. Digo, no estaba haciendo nada, y pues el Señor me decía que lo viera, pues me puse a verlo. Bueno, la cuestión es que la pregunta en los científicos es la misma. ¿Cómo es que se organizan las hormigas? Fíjense, están bien emocionados los científicos, crearon una cámara a la que le llamaron Frankie. Tiene un brazo mecánico y fibras ópticas. Con tal de no estar pisando el hormiguero, o sea, la cámara se acerca lo más posible al hormiguero. Es más, con fibras ópticas para entrar dentro del hormiguero y se van asombrando de todo lo que van descubriendo. Para ellos es algo nuevo. Es algo maravilloso con toda su tecnología y han estudiado cada diferente tipo de hormiga en diferentes lugares del planeta. Hay científicos, hay asociaciones que financian estas investigaciones con tal de descubrir cómo es que se organizan las hormigas, porque hasta la fecha no han encontrado una respuesta de cómo es que se organizan las hormigas. Bueno, le voy a pedir a mi hermano que ponga este video. Si usted tiene en casa la oportunidad de buscarlo, se llama La Ciudad de las Hormigas. Ahorita solamente pondremos un fragmento del minuto 19, ¿ok? Ahí. Esta es una hormiga a la que han denominado legionaria. Adelante, hermano. Ah, pero sin audio, por favor. Ha desarrollado una red de información sofisticada. Mire, hermano, todas las hormigas van corriendo. O sea, ¿en qué momento se pasa la información, la instrucción? Estas hormigas son de las más feas que hay. Están en la selva de Costa Rica. Le llaman legionaria. Y esta hormiga, todo lo hace con tal precisión y con tal rapidez que realmente asombra tremendamente. Por ahí en el video va a aparecer la cámara que les comento. Fíjense, es increíble la velocidad. Esta hormiga no es como las otras que hacen caminitos. Esta hormiga se extiende en todo el terreno. O sea, haga de cuenta que es una gran sábana en todo el terreno. Son hormigas exploradoras que van buscando comida y se avisan unas a otras dónde está la comida para empezarse a acarrear la comida. Ahí está la cámara que les comento. Hay una hormiga más grande que las otras. Ahorita vamos a tener oportunidad de verla. Está equipada con unos colmillos tremendos. Son para defender todo el trabajo que hacen las otras hormigas. Esta hormiga más grande que las otras es un soldado y las otras son obreras. Fíjense cómo se mueve. Cuando encuentran alimento, ahí está, ese es el soldado, y las demás son obreras. Cuando encuentran el alimento, hermano, empiezan a inyectarle enzimas para licuar que se deshaga todo lo que está dentro del insecto, y lo succionan y se lo llevan. Y luego otras hormigas llegan a destazarlo, hacerlo pedazos, para que sea más fácil transportarlo a su hormiguero. Esta colonia de hormigas legionarias está cuantificada en 3 millones de individuos. ¿Cómo le puedes decir a 3 millones de individuos la orden de la reina? ¿Cómo es que todas estas hormigas reciben una orden y ejecutan? Porque déjenme decirles, hermanos, bueno, espero que estén apreciando el video. Fíjense cómo se extienden, o sea, no forman caminitos, se extienden y recorren toda el área buscando a los insectos, buscando la comida. No importa el tamaño, no importa la densidad, no importa qué tan inmenso sea el insecto que encuentran, ellas lo despedazan y llevan parte por parte al hormiguero. Ahí está. La situación es que esta hormiga no hace un hormiguero, no tiene nido en la tierra, sino que hace un tremendo enjambre con todos los 3 millones de hormigas alrededor de la reina y de las crías. Llegan a una zona y se establecen, hacen todo ese semejante enjambre a la intemperie, hermanos, y salen exploradoras, van recolectoras. Cuando ya no hay alimento en esa zona, empiezan a buscar dónde migrar. Antes de que empiece la noche, empieza este éxodo, esta migración de hormigas. Esta gran empresa, todos estos millones de hormigas, empiezan a caminar hacia el nuevo lugar donde encontraron cazadero. Y cuando ya lleva la mitad del enjambre, entonces sale la reina, la lleva la reina, y llevan todas las crías al nuevo enjambre. Y se establecen casi por más de un mes ahí, cazando, despedazando insectos. Y cuando se acaba la comida ahí, otra vez se vuelven a mover. En una sola noche recorren más de 100 kilómetros. Cuando encuentran el lugar donde establecerse, empiezan a juntar sus patas para empezar a crear el enjambre. Llega la reina, se mete, y todas las demás hormigas van y se van encadenando unas a otras hasta formar ese tremendo enjambre. Al siguiente día, pues salen las exploradoras, salen las recolectoras y todo. Recorren una distancia de 100 kilómetros. Es como si media ciudad, la mitad de los habitantes de la Ciudad de México, tomaran una noche todas sus cosas y empezaran a caminar una distancia equivalente a 80 kilómetros a pie para formar otra ciudad. Levantarla en menos de una noche, trabajar ahí y ya después de un mes, otra vez, desarmar toda la ciudad para trasladarse nuevamente a... Imagínense, o sea, es casi un kilómetro de distancia lo que estas hormigas recorren a pie para formar el hormiguero. Esta es otra especie más de hormigas. Esta hormiga en Oaxaca la conocen como arriera. Algunos científicos la han denominado la recolectora. Son las famosas hormigas rojas que suben a los árboles, cortan las hojitas y se las llevan al hormiguero. Es un espectáculo precioso, hermano. En el lapso de una noche pueden dejar a un árbol completo sin hojas. Igual de una población más o menos del mismo tamaño. Se ha cuantificado la cantidad de comida que recolectan en todo lo que se come una vaca en todo el día. Imagínense, hermanos, en una sola noche pueden pelar a todo un árbol. Estas hormigas, hermano, bueno, también viven en la selva, en bosques templados y todo. Generalmente les gusta trabajar en la noche porque en el día las gallinas andan sueltas y pues se arrasan, así que en la noche. Esta es una área ya forestada por las hormigas. Todo lo que ustedes ven es la tierra que ellas han sacado a la superficie y ese más o menos es el tamaño del hormiguero. Bajo los pies del científico, por computadora, diseñaron el hormiguero que está con miles de cámaras. Tiene el tamaño de un autobús escolar y toda la tierra la sacan hacia arriba. Además de que esos árboles alrededor pues ya fueron consumidos. Lo curioso es que ellas no se comen las hojas, hermanos. Las llevan al fondo del hormiguero, al corazón del hormiguero, y hay una especie de hongo que con sus propios líquidos deshace las hojas. Toma los nutrientes y de ese líquido se alimentan las hormigas. Entonces ellos cuidan del hongo y el hongo les da de comer. Ellas van y alimentan el hongo y el hongo les da de comer. ¿Cómo es posible tal organización? ¿Cómo pueden comunicarse? Es decir, si la reina dice, ya no estoy a gusto aquí, ya cada vez hay menos comida, quisiera que nos mudáramos, ¿cómo le dices a 3 millones de individuos, la reina ya no, o sea, les mandas un WhatsApp a todos, el grupo es de 3 millones, mandas el mensaje por Facebook, ¿cómo le haces para decirle a 3 millones? Los científicos dicen que las hormigas se guían por el aroma. Es decir, cuando una hormiga encuentra un alimento, regresa segregando su aroma y crea un caminito hasta el hormiguero y salen las otras y van siguiendo el aroma. Bueno, como soy humano, no sé si esto sea posible con nosotros. O sea, yo percibo el aroma de mis hijos y el único mensaje que me llega es que no se han bañado en uno. Pero ¿cómo podría el aroma decirles a las hormigas lo que tienen que hacer? Y los científicos no han descubierto nada acerca de este asunto. La Biblia lo tiene escrito, y lo tiene escrito para nosotros. Y a veces nosotros lo leemos y no nos damos cuenta que está ahí. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos como esas hormigas. ¿Te das cuenta? Decimos gloria a Dios. Fíjense qué bonito. Corta, va cortando las hojitas. A mí me impresiona, hermano José. Esta hormiga, obviamente, pues no sé si fue a la escuela de hormigas, le enseñaron, le dieron instrucciones de cómo tiene que cortar, cómo tiene que cargar la hoja, porque con cuánto cuidado inclina su cabeza en la orilla de la hoja, porque con la cabeza se la va a montar en el cuerpo. Observen. Esas pequeñas hormiguitas que están ahí, hermano, limpian la hoja para que no lleve bacterias, para que no lleve virus al hormiguero y mueran las demás hormigas. La van limpiando en el camino. Y esta otra hormiga va cargando tanto la hoja como la hormiga. Es increíble. Es decir, ¿cómo le hacen? Con sus antenas se pasan la información. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que tantos millones de mentes se unan en una sola? Ahí está el hongo que les comento. Y ahí llevan las hojas que el hongo se encarga de deshacer. Una predicación con todo y documental, ¿eh? Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Esto es libre de ronchas, hermano. O sea, las ronchas yo ya me las llevé. Usted ya no tuvo que sufrir esas ronchas. Fíjense, este hongo llega a crecer del tamaño de una lechuga y pesa más o menos medio kilo. Y de ahí se van alimentando las hormigas. Obviamente, si no alimentan al hongo, el hongo no les da de comer, ¿no? Hay cámaras subterráneas que son unas para crianza, otras para almacenaje. Hermano, hay hormigas que almacenan agua, se cuelgan del techo y sus vientres crecen tanto porque cada una de ellas almacena agua. No se mueven, ahí están con una gran gotota de agua. Y cada vez que las hormigas necesitan, van y ella les da agua. Esa es su única función. Hay hormigas que llevan, o sea, recolectan la comida, limpian las hojas, se las llevan a ese hongo. Fíjense, bueno, por la cámara rápida pues ya se formó todo el hongo. Y ahí están las hormigas sanitarias que sacan todo lo que sobra. Lo que se comieron de las hojas y a dónde fue a parar, pues lo sacan ellas. A eso se dedican, fíjense. O sea, y ellas no hacen de que, ay, me tocó el trabajo más sucio. O sea, ¿por qué tengo yo que sacar tu...? Pues cada quien sus propias cosas. O sea, no, hermano. Cada hormiga tiene su propia función. ¿Sí? Tú no vas a ver jamás una hormiga sentada. No se cansan. Gracias, hermano, por si no nos picamos viendo el video y luego ya no. Jamás vas a ver a una hormiga sentada, pensando en qué va a hacer de su vida. En si estudia esto, si estudia aquello, o mejor se toma un año sabático. O de plano, si no encuentra trabajo, mejor se mete de mototaxista. No, hermano, no. Ellas reciben una orden y simplemente ejecutan, y actúan, y hacen. El doctor Alex Wild, del Instituto Smithsoniano de Washington, propuso la teoría de que no son 3 millones de individuos, sino de un organismo con 3 millones de células. Es decir, todas estas hormigas piensan como uno, sienten como uno. Que todo ese gran cerebro de 3 millones de neuronas está repartido en 3 millones de hormigas. Entonces, cada una de ellas son miembros de un cuerpo. Son miembros de un solo cuerpo. difícilmente para comprender al hombre, porque nosotros obviamente pues entendemos y decimos, como dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo hablando, dice, separados de mí nada puedes hacer, y cuando habla de la vid, dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, si una rama no da fruto, es cortada, pero si da fruto, es limpiada, y para que dé más fruto, pero si la rama se corta, ya no tiene vida en ella, ¿te das cuenta? O sea, si te cortas una pierna o un brazo, la pierna y el brazo no van a tener vida, solamente tienen vida unido a ti. Y entonces al hombre le cuesta trabajo imaginar o pensar que las hormigas puedan trabajar como una solamente, porque están separadas una de otra. Es decir, ¿y qué tan rápido? Porque hay hormigas que van despacio, pero por ejemplo la legionaria, que todo lo hace corriendo, es mejor cristiana que nosotros. El Señor dice en su palabra, en lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, vamos rápido. Oye, hijo, ahorita, permíteme tantito, ya voy a acabar esto. Hijo, es que ya lo necesito. Ahorita, ve tú, ¿no? Y no, hermanos, ellas van, porque todas ellas son una sola mente. Aunque están separadas una de otra, todas ellas son una sola mente. Repite conmigo, una sola mente. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver algunas citas, fíjense, lo que los científicos no encuentran está escrito en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Les doy una pista, Efesios está entre Génesis y Apocalipsis. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un cuerpo, un cuerpo y un espíritu, dice. El apóstol Pablo está hablando a todos los efesios, la iglesia de Efesios. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, amén. Un Dios y Padre. ¿Cómo? De todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos a ver primero a los Corintios 1:10. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor, tienen que practicar la pantalla aquí. Por nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sabes? Los directores de las primarias, cuando ya va a ser la salida de sexto, dicen, no me voy a meter en problemas. También los de la secundaria, cuando va a ser el tercer año, no me voy a meter en problemas. Que la forma de un vestido, que la otra, que si los chavos con smoking o con traje o con frac, no sé, que si es en corte recto, que si es en A, que si... Este es el color y cada quien traiga el vestido que quiera. Así, nomás les dicen, este va a ser el color, para que por lo menos se vean parejitas todas en el color, ¿no? Y cuando se trata de pintar la iglesia, ¿de qué color la pintamos? Y verde. No, pues ¿cómo verde, hermano? Va a aparecer el balay aquí. Bueno, rosa. No, no somos el Palacio de Hierro, hermano. Bueno, entonces, ¿qué color? Negro. Ni ustedes ni yo. Grisáceo. Total, si se mancha, pues no se nota mucho, ¿verdad? Sí. Y total que no nos ponemos de acuerdo en lo que se va a hacer. Pero el Señor dice en su palabra, dice, que no haya divisiones entre vosotros, que seamos de una sola mente y de un mismo parecer. Decimos gloria a Dios. En eso, hermanos, nos dan vuelta las hormigas tremendamente. Vamos a ver, Filipenses capítulo 2, verso 2. Aquí este texto de 1 Corintios habla de la manera de pensar, de nuestra mente. En Filipenses capítulo 2, verso 2, ¿ya lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, completen mi gozo, o sea, pónganme contento, dice el apóstol Pablo. Dice, a los filipenses le dice, ustedes son mi corona, pero completen mi gozo. O sea, ¿para qué estemos al 100 todos? ¿No? Sintiendo lo mismo, ¿sí? Teniendo un mismo amor. Sintiendo una misma cosa, dice, unánimes. Aunque el apóstol Pablo estaba hablando cosas que mi Señor Jesucristo ya había pedido al Padre en San Juan capítulo 17. En la oración antes de fallecer, el Señor Jesucristo tres ocasiones menciona que todos sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Primeramente en el verso 11. San Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Con qué propósito nos la dio? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, el propósito del Señor Jesucristo para que todos nosotros seamos uno es para que el mundo crea en Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo, la gente del mundo tiene que ver al Señor Jesucristo en nosotros. Tiene que ver al Señor Jesucristo en nosotros. De otra manera, viene entrando buscando un club social al cual adherirse. Y a veces se encuentra que los hermanos se pelean unos con otros, se señalan unos a otros, se critican unos a otros y dicen, pues esto es lo mismo que allá afuera. Fíjense, me está costando convertir a un compañero del trabajo porque él me dijo, dice, la verdad yo quise buscar a Dios. Fíjense, quise buscar a Dios. Entonces, pues lo busqué a mi manera y fui y vi que algunos chavos estaban en la estudiantina, estábamos hablando de la Iglesia Católica. Y dice, pues voy a entrar a la estudiantina a ver qué. No, todo bonito, las guitarras, las mandolinas, la pandereta y todo. Al final del ensayo, se agarraron a tomar. Y dije, pues esto es lo mismo. No hay nada de diferente en esto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entró a la iglesia cristiana y ahí le fue un poquito peor. Resulta que le dijeron, pasa al altar y haz la oración. Y ya pasó, Señor, te recibo en mi corazón. Te pido perdón por los pecados. Tal. Se levantó, lo abrazaron, dijo, ay, aquí se siente algo diferente, es algo mejor, ¿no? Pero pues como es recién convertido y todavía no deja sus costumbres, pues, al siguiente día fue a tomarse una cerveza. Una hermana de la iglesia lo vio, ay, joder, no lo volvió a saludar, no le volvió a hablar, y cada vez que se encontraban, la hermana le daba la vuelta, pues, porque la hermana pensaba que el joven estaba en pecado, que no debía de juntarse con él para no contaminarse. Una ocasión en el tianguis se lo encontró un hermano de la iglesia. Le dijo, oye, no has ido. No, pues la verdad es que, anímate, ven el domingo a la casa de Dios. Mira, vamos a orar por ti, por tu familia. Se animó a ir. Y entró a la iglesia y se sentó. Ah, la hermana que lo ignoró pasó al frente. Oh, hermano, le damos gracias a Dios. Hemos estado orando mucho por ese joven. Y hoy está otra vez aquí en la casa de Dios. Gracias a las oraciones. Oye, dice, si en la calle no me quiso ni saludar y sale con que ha estado orando por mí, ¿tú crees que yo le voy a creer que está orando por mí? No. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces las personas de afuera tienen que ver a Jesús en nosotros. ¿Cómo pueden ver a Jesús en nosotros? Tenemos que tener la misma mente del Señor Jesús y tenemos que tener el mismo corazón del Señor Jesús. Sentir una misma cosa, hablar una misma cosa, pensar una misma cosa, actuar una misma cosa. Pero eso no es la realidad de las cosas. Las realidades son totalmente diferentes. ¿Cómo se puede lograr esta unificación que tienen las hormigas? Fíjense, vamos a ver un versículo más. Filipenses capítulo 2, verso 13. ¿Cómo es posible que una reina ordena y 3 millones de hormigas a la infracción de segundos reciben la orden y ejecutan? O sea, ¿en qué momento la reina puede hablar a sus capitanes para transmitirle la orden, los capitanes a los tenientes, comandantes, sargentos, sargento primero, sargento, no sé cómo está el escalafón de poderes, hasta que lleguen con los soldados rasos, los obreros, y todos reciban la orden de la reina al instante para ejecutar. ¿Cómo es posible esto? La reina solamente lo tiene que pensar. Y estamos hablando que los científicos dirán, es que es como telepatía, ¿no? O sea, la reina manda su señal y todas las antenitas la reciben. Y eso no es nada raro, si el celular hace eso, ¿no? ¿O no? No hay nada de brujería, simplemente es una señal que se envía al satélite y el satélite lo envía a todo el mundo y todo el mundo lo recibe al momento, al instante. O sea, si tú mandas un mensaje al grupo, todo el grupo lo recibe al instante. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto no es nada raro y los científicos todavía se preguntan cómo es que esto sucede. Esto debería de ser con los cristianos, fíjense. Filipenses capítulo 2, verso 13, ¿ya lo tenemos? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Ok, vamos a tratar de hacerlo todos una misma mente, una misma cosa, hablar todos juntos una sola. ¿Sí? Vamos a leerlo a todos juntos, esperándonos unos a otros, para que se oiga todo parejito, que no se oiga como aguacero. ¿De acuerdo? Ya tenemos un aguacero afuera, ¿para qué queremos otro aquí adentro? Todos unidos, dice la palabra de Dios, porque Dios... Fíjate, hermano, lo que dice, es una verdad espiritual, es un punto clave, es un versículo clave este versículo, ¿sí? Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? No es de nosotros, es de parte de Dios. ¿Tú crees que tenías ganas de venir al templo? No, el Señor te trajo, porque puso en tu corazón el querer venir y el hacerlo. ¿Te das cuenta? ¿Crees que levantaste las manos porque el hermano te lo dijo? No. Dios le puso al hermano el querer decirles que levanten las manos y el hacerlo. Y a ti te pone el querer levantar las manos y el hacerlo. Amén. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que maneja nuestros pensamientos. Dios es el que maneja nuestros sentimientos, Dios es el que maneja nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras aptitudes, talentos, dones, ministerios. Dios es el que está produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Decimos gloria a Dios? ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Decimos gloria a Dios? Fíjense, en la iglesia hay un hermano que me dice, ay hermano, dice, andaba yo en la calle vendiendo... Y vi a una pobre anciana del tianguis. Híjole, de veras que da tristeza su estampa, su caso. Pone sus cositas ahí en la banqueta con unos costales ahí tendidos. Ahí les pone su ropita. Dice, la verdad me da mucha tristeza verla tan pobrecita. Y luego su hijo, que parece que es su único hijo, que no está bien de la cabeza, pues es retrasadito. ¿Cómo me dan ganas de evangelizarla? ¿Y lo hiciste? No, nomás me dieron ganas. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, ¿sabes qué? Podemos calificar nuestra comunión con Dios 100%, 50% y 0%. 100%. Dios produce en ti tanto el querer como el hacer. 50% solamente produce en ti el querer. Pero quién sabe si lo hagas. 0% no te produce nada. Ni querer, ni hacer. Y eso sí es un problema. Y esto sí es de preocuparse. ¿Sí? Si en el momento, o sea, tú puedes analizar tu vida, tu caminar, tu manera de servir a Dios. Y puedes ver que hay un momento en que Dios te pide que hagas algo. Y todavía te da la oportunidad de que tú decidas si lo haces o no lo haces. Dios quiere que te consagres al 100%. Dios quiere que puedas participar sin problemas en la Santa Cena. Dios quiere que hagas crecer tu ministerio. Dios quiere que te involucres en cada actividad de la iglesia. Dios quiere que compartas el mensaje de salvación. Dios quiere que des mensaje de consuelo. Dios quiere que des un mensaje de profecía. Y Dios lo produce en ti, que tú lo quieras hacer. Y también Dios produce en ti el que tú lo hagas. Entonces estamos hablando de una persona que está en comunión con Dios al 100%. está actuando, está viviendo lo que Dios le está pidiendo, porque Dios está poniendo en esa persona tanto el querer hacerlo como el hacerlo. Pero el problema es que te pida algo y sientas querer hacerlo, pero no lo hagas. Reconciliarte con el hermano, con la hermana, pedirle perdón a tu esposo, tu esposa, hablarle a una persona del evangelio, levantarte y orar por alguien que está en el altar, llevar palabra de consuelo a alguien, compartir las bendiciones que el Señor te ha dado. O sea, si te pone en tus manos, en tu corazón, el querer hacerlo, pero tú no lo haces, entonces tu relación con Dios está al 50%. ¿Te das cuenta? Y todavía algo peor, hermano, que Dios te ponga el querer hacerlo y está esperando que lo hagas, pero en ti no se produce absolutamente nada. Eso sí es un problema. Cuando, o sea, no puedes decir, fíjense, nosotros veíamos la situación de una joven que tiene 3 hijos, y aparte de sus hijos, bueno, de ser madre soltera y de tener sus 3 hijos, le encargaron otros 2, 5. Y nosotros veíamos que era una situación demasiado precaria para ella, ¿sí? Y entonces nosotros le decíamos, hermana, entrega a esos 2 niños. No, no lo voy a hacer. Vamos, entrégalos. O sea, es demasiado para ti. Es mucho conflicto en la casa y es superior a tus capacidades. No puedes criar a 5 hijos tú sola y no son tuyos. Estás descuidando a tus otros hijos por atender a estos 2. Entrégalos. No. No. Vino un profeta, le habló, le dio mensaje de la palabra de Dios y le dijo, el Señor lo que está diciendo es esto. No. Escuchó una predicación también en donde venía la instrucción de Dios. No. Bueno, ¿por qué no lo haces? Hasta que escuche la voz audible de Dios. Que me lo... Oye, pues si ya te lo está diciendo por 3 formas diferentes. Y tú en ese momento te estás aferrando a que quieres escuchar la voz de Dios. Pues, bueno, tal vez yo no soy un buen cristiano porque yo no escuchaba la voz de Dios audiblemente, ¿no? Ya como el profeta Elías o como Moisés, tú quieres escuchar la voz que desde el cielo te diga, oye, Betty, entrega a esos niños. No sé, ¿te das cuenta? Decimos gloria a Dios. Entonces, a mí sí me preocupa esa situación de que tú escuches predicaciones, de que leas la palabra de Dios, de que escuches un canto, de que Dios te hable, y simplemente no hacemos y no actuamos. No produce nada en nosotros. No compunge nuestro corazón. O sea, yo me imagino, a esas 3,000 personas, entre ellos hay fariseos, hay saduceos, y Pedro les está predicando, ¿no? Ellos están asombrados por lo que vieron, el estruendo, las lenguas de fuego repartidas entre los hermanos, y Pedro les dice, estos no están borrachos ni están locos como ustedes dicen. Es el Espíritu de Dios, el poder de Dios, y comienza a hablarles. Y entonces llega un momento al final de la predicación que les dice, a ese Jesucristo que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ustedes pueden recibir el don del Espíritu Santo si deciden recibir a Jesús en su corazón. Porque el Espíritu Santo es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, para los que están cerca. Y la palabra de Dios dice que todos ellos se compungieron de corazón. Se sintieron muy mal cuando el apóstol Pedro les dice, al Cristo que ustedes crucificaron. Yo creo que sintieron la culpa en ellos. Les produjo algo la palabra de Dios. Y en ese día se añadieron más de 3,000 personas a la iglesia por la predicación. Les llegó. No creo que se haya sido muy buen orador Pedro, pero la cuestión es que la palabra de Dios les llegó. Se compungieron de corazón. Si no te llega, si no estás sintiendo nada, entonces cuidado. Si Dios no está produciendo en ti tanto el querer como el hacer, cuidado. ¿Sabes? Nosotros como pastores podemos ver el del rebaño que tenemos a nuestro cuidado. Hay gente muy capaz, muy capacitada, que puede sobrellevar un ministerio, que puede ser de bendición para la iglesia, crecimiento para la vida espiritual, y quisiéramos que se accionara, pero no, simplemente no reaccionan, no, por ejemplo, no se apunta, no, vamos a dar un curso de homilética para los que quieran aprender a predicar. Y nosotros vemos quiénes son capaces de estar aquí al frente y predicar la palabra de Dios. Son los que menos vienen, los que menos se apuntan. O sea, y nosotros decimos, bueno, vamos a tratar de hacer un programa que les llame la atención, de manera que se involucren. Y no sé, vamos a hacer esto, ¿cuántos quieren? No, nadie responde. Entonces a veces es la pregunta obligada, oye, mija, oye, mijo, ¿por qué no te involucras en esta actividad? Es que el Señor no me ha llamado. ¿Cómo no te ha llamado? O sea, ¿por qué no te ha llamado? A veces hacemos como la reina Esther, ¿no? Mardoqueo le dijo, o sea, ve y habla con el rey. Lo que está pasando con nuestro pueblo, cómo nos quieren matar, nos quieren destruir. Y todo esto, es que el rey no me ha llamado. Ay, no me sabes por qué no te ha llamado. ¿Te das cuenta? Mardoqueo le dice, mira, hija, entra a ver al rey. Porque si tú no lo haces, respiro y liberación vendrán de otro lado. Y quién sabe si tú aún dentro del castillo seas salva. Sí, y nosotros le decimos a los hermanos, hermano, involúquese, hermano, involúquese. Es que el rey no me ha llamado. Bueno, si no te ha llamado, o sea, el ministerio se lo puede dar a otro, la corona se la puede dar a otra. Y quién sabe si aún tú dentro de la iglesia San Juan 3:6 seas salva. ¿Quién sabe? ¿Y por qué? Pues porque no quieren involucrarse. Hermano, en serio, entonces significa que nuestra mente no está conectada con la mente de Dios. O no sé, no tenemos buena recepción, estamos mal en la señal, no le hemos metido datos a nuestro cerebro. ¿Por qué de parte de Dios no recibimos? No, la cuestión es que sí recibimos, sí te ha hablado el Señor, sí te ha puesto a trabajar, sí ha querido que te levantes, pero ¿por qué razón no produce también en ti el hacer? Bueno, si todos aquí tienen ministerio, gloria a Dios. Pero si hay alguien que no tiene ministerio, créeme, o sea, no, nunca vas a encontrar una hormiga sentada, una hormiga sin hacer nada. Porque ustedes se dan cuenta que hay diferentes hormigas y diferentes trabajos, diferentes tamaños de hormigas. Está el soldadote con sus dos colmillotes, ¿lo vieron, no? ¿Sí o no lo vieron? Y las otras hormigas no lo tienen tanto, no lo tienen tanto, hermano. Bueno, alguno tal vez diga, no, es que mi voz no sirve para cantar. Pero en tu corazón hay palabra de consuelo, palabra de aliento. Y no necesitas tener el chorro de voz para compartirlo. Simplemente tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Hay ocasiones, fíjense, hermano, es increíble, pero entró un hombre al templo. Y me dijo, ¿qué crees, pastor? Me secuestraron a mi niña y no pude pagar. Y ya me la entregaron muerta. Y bueno, pues el gobierno me dice que me va a dar una indemnización por mi niña, pero ahorita pues no tengo ni para comer, no tengo ni para ni para nada. Y pues ya está el pastor Alejandro Morales, hermanos, miren esta necesidad, pobre señor, le mataron a su niña y todo. Le juntamos una ofrenda y se la dimos. Después tuve comunicación con otros pastores y este señor también fue a otras iglesias. Resulta que ni está casado, ni ha tenido hijas, ni nada por el estilo. Y entonces yo llego y les platico a la congregación, saben que el hermano era un defraudador. Y no falta el, yo lo había sentido, lo sentí en mi corazón, que no estaba yo, pero no quise decir. ¿Y por qué no dijiste? O sea, esos hermanos que tienen el don de discernimiento de espíritus y no lo hablan hasta después. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Entonces, nuestra comunicación con Dios no está al 100. O sea, sí produce en nosotros el querer, pero a veces no el hacer. Ahora, todavía hay un problema todavía peor. Si no es Dios el que está guiando tus sentimientos ni tus pensamientos, entonces puede ser el enemigo. Y eso es todavía peor. ¿Te das cuenta? Hermano, a los dos hijos de Elí, tienes y tu otro hermano, Obdisifinsi, muy bien, tu padre los regañaba. Y la Biblia dice que ellos no lloraban ni se compungían de corazón porque Dios había resuelto acabar con su vida. No sentían nada, nada les remordía al camino. Yo me imagino a él, oigan, hijos, o sea, miren todo lo que el pueblo está hablando. Ya va a empezar el viejo. Sí, papá, sí, no, lo que tú digas, sí, está bien. Suelen ser los hijos. Ya habla con la mano. No sentían nada. No les remordía nada. ¿Por qué? El Espíritu Santo de Dios ya no estaba tocando sus corazones. ¿Por qué? Porque Dios había resuelto que murieran. Entonces a mí eso sí me preocupa. Que yo no sienta, que yo no escuche, que yo no haga, que el Señor no me hable, Eso sí es preocupante. ¿Te das cuenta? Decimos gloria a Dios. Muchas de las ocasiones nosotros como pastores nos encontramos con estas situaciones. Tenemos una visión de Dios y encontramos personas que son capaces, pero no se involucran, que hay indiferencia, que piensan que no son útiles, que piensan que no pueden, o que Dios no les ha llamado. Y lo peor del caso es que hay personas que están en contra, que dicen, ¿para qué? No tiene caso, ya se intentó, no se logró nada, nomás es perder tiempo, perder recursos. Y en lugar de apoyar, de edificar, están en contra. Dice un hermano que hay cuatro pastores en la iglesia. Está el pastor, el copastor, el contrapastor y el pastor bar. Yo lo repito, el pastor, copastor, contra el pastor y pastor bar nada más. ¿Te das cuenta? No se trata, hermanos, no creas que Dios escoge personas especiales para estar al frente. No, no creas que Dios elige capaces. No, Dios capacita escogidos. Es completamente diferente. Dios escoge de lo necio para avergonzar al sabio, de lo débil para avergonzar al fuerte, del pobre para avergonzar al rico. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. Lo único que Dios quiere es un corazón conectado con Él al 100%. Que si Dios produce en ti el querer, también pueda producir en ti el hacer. Y ver que tú lo hagas, que tú actúes. Esto, hermano, ha sido desde el principio. Dios no podía librar a Abel. Sí podía librarlo, pero puso delante de Caín los dos caminos y le dejó a él tomar la decisión. Y le dijo, ¿por qué has enseñado tu semblante? Si bien hicieres, serías enaltecido. Y si haces mal, el pecado está a la puerta, este Señor era de ti. Pero tú decides. Recibe la palabra de Dios de cualquier predicación, de cualquier predicador, la enseñanza es la misma. Actúas, no actúas, te involucras, no te involucras, te acercas al Señor, te alejas del Señor, pero tuya es la decisión de que lo hagas. Yo me imagino a Noé, hermanos, ya para cerrar. Hermano, imagínate, plano, estaba tocado el tipo, ¿no? Vas a construir un arca de 300 metros de largo, de 50 de alto y de 30 de ancho. Y en esa arca vas a hacer aposentos y vas a meter alimento para un año. ¿Te das cuenta? Alimento, porque va a estar dentro del arca un año. Y vas a meter ahí 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. ¿Sí? Sígueme. Entonces tú eres Noé, ¿de acuerdo? Y lo vas a hacer en medio del cerro, ni está cerca del mar, ¿no? Entonces, en el año 500 de Noé, fue cuando nacieron Sem, Cam y Jafet. En el año 601, fue cuando llegó el diluvio. Estamos hablando que un lapso de 100 años fue lo que tuvo tiempo Noé para construir el arca. ¿Estás siguiéndome? ¿Qué edad tendrían sus hijos para ayudarle a construir el arca? ¿Unos 25, 30 años? Para poder sostener martillo, cincel, cerrote. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, a los 25 años, de 525, Noé comenzó a construir el arca. Tiene 75 años para terminar ese barco tan grande. ¿Sí? No iba a ser un paseo dominical. No iba a ser un paseo en chalupa en Xochimilco. No, hermano. Era para salvar, y no a toda la humanidad, sino a él y a su familia. Digo, vas a entrar en el arca tú y tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Esa fue la instrucción de Dios. Entonces, ¿cuántos años crees que tus hijos te van a seguir en una empresa que parece que no tiene ningún propósito? ¿Cuánto tiempo crees que tus hijos te van a apoyar? Y van, hijos, vamos a construir el arca. O sea, todos los días es levantarse a hacer lo mismo. ¿Sí? Todos los días es levantarse a hacer lo mismo. Ir a cortar madera, traerla, empalmarla, calafatearla, medir, todo. Todos los días, durante 70 años, van a hacer lo mismo. La juventud de ahora se aburre fácilmente, ya no quiere seguir estudiando, si le hicieron un feo en el trabajo, ya no quieren seguir en el trabajo, mejor se prefieren cambiar de ley. Y lo mismo hacen los hermanos de la iglesia, si no les parece lo que predicaron, mejor buscan otra iglesia, si les hicieron el feo, si no los tomaron en cuenta, si el pastor no los saludó, mejor me voy a buscar otra iglesia. Entonces, ¿cuántos años puede una persona soportar estar haciendo lo mismo durante 75 años, hermano? ¿Sí? Yo creo que sus hijos en algún momento, oye papá, ya, ¿no? O sea, Yo no veo que avancemos, la gente nomás está burlándose. Ya vendimos todo para comprar madera, ahora tenemos que ir a acarrearla. Y, o sea, que su papá les dijo a su papá que Dios le habló y que construyera un barco. O sea, planos, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Pero Noé no desistió y siguió haciendo lo mismo todos los días. Porque él sabía que si esa barca no se terminaba y empezaba a llover, morían él y sus hijos. ¿Cuántos padres se levantan todos los días a hacer exactamente lo mismo? Y dicen, por mis hijos, por mis hijos. Y ya están cansados, desvelados, sin fuerzas, adoloridos, dedos, codos, rodillas, las 5 de la mañana. Pero por mis hijos, por mis hijos. Y yo veo allá a Noé, ya con el martillo en la mano, yo bien cansado. Que no recibe apoyo de nadie. Pero él sabe que si no termina esa barca, mueren sus hijos. Y de paso, las esposas de sus hijos. Entonces, no importa el cansancio, no importa cuánto tiempo. Si Dios le dijo, Dios produjo en él tanto el querer como el hacer. El Señor no te pide que construyas un barco. Simplemente te dice, da testimonio de mi palabra. Ven al templo, búscame, cántame. Levanta tus manos, glorifícame. Recibe mi palabra, ponla por obra. Llévate bien con tu esposa, llévate bien con tus hijos. Sé responsable en tu trabajo, cumple en la iglesia. No creo que sea nada difícil. Y si Dios produjera en nosotros tanto el querer como el hacer, este lugar estaría lleno, simplemente estaría lleno. Habría hermanos que hasta parados estarían, todas las sillas ocupadas. Pero el problema es que a veces no produce el querer. ¿Por qué? Porque no estamos bien conectados con Dios. Y eso sí es un problema. ¿Te das cuenta? Pues yo no sé tú, pero yo quiero ser hormiga. Que en cuanto el Señor me dé la orden, cuando Dios me dé la orden, ejecute. Y si necesito correr, corro. Y si necesito brincar, brinco. Y si necesito levantar, levanto. Y si necesito edificar, edifico. Y si alguien me quiere ayudar, bien. Y si no me quieren ayudar, también. Yo lo voy a seguir haciendo. ¿Sí? Si se puede levantar este lugar, gloria a Dios. Y si no se puede levantar, o sea, si hay alguien que me apoye, gloria a Dios. Y si no hay nadie que me apoye, aún así lo voy a seguir haciendo. ¿Sí? Entonces, Señor, últimamente como que no he estado en comunión contigo. Señor, ya tiene ratito que no escucho tu voz. Señor, tiene un buen tiempo que no siento tu presencia. Hace mucho que hablé en lenguas y ya no lo vuelvo a hacer. Tiene rato que una predicación no me llega. Tiene rato que no escucho música cristiana. Tiene mucho tiempo que no he leído tu Biblia. Quiero que me reactives. Quiero sentirte. Quiero escucharte con mis propios oídos del Espíritu. Así como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiero eso, Señor. Quiero sentirlo. Quiero saber que tú estás conmigo, que estoy contigo, que estás conectado conmigo, que estoy conectado contigo. Y agua, si vas a hacer una pregunta, hermano, es porque vas a contestarla o vas lo que recibas de contestación, lo vas a hacer. El apóstol Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres hoy, Jesús, al que tú persigues? ¿Qué quieres que yo haga? Ah, perfecto, qué preciosa pregunta. Entra a la ciudad por la calle que se llama a la derecha y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, si tú vas a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ah, bueno. Ve y reconcíliate con tu hermano. Pide perdón. Haz a un lado el orgullo. Reconoce tus faltas. Ve y ponte a cuentas con tu esposo, con tu esposa. Ve, abraza a tus hijos. Dile que los amas. Dile que estás orgulloso de ellos. Porque amando a tu esposa, amando a tu esposo, amando a tus hijos, es la forma en que me amas a mí. Ve y predica mi palabra. Ve, involúcrate en la iglesia. Ve a la iglesia que se llama Bajo Sus Alas y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y cuando se te diga lo que tienes que hacer, hazlo. Y si Dios produce en ti tanto el querer como el hacer, hermano, vamos de gana. Estamos en conexión 100%. Le habrás ganado a todos esos científicos que están gastando el dineral en tratar de entender cómo es que tantos millones de hormigas hacen una sola cosa. Ponte de pie. No podemos decir que el reino nos ha llamado, porque en realidad nos habla. A cada momento de nuestras vidas, habla con nosotros. Quiere moldearnos, quiere perfeccionarnos, no quiere destruirnos. Quiere cambiarnos, quiere perfeccionarnos. Quiere que seamos una obra de arte. Quiere que el mundo vea en cada uno de nosotros a Jesús de Nazaret. Su amor, su sentimiento, su compasión, su misericordia. Necesitamos estar con el